Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica advierte que 30 naciones podrían fabricar pronto armas nucleares. Mohamed El Baradei afirmó que el número de países que actualmente están comenzando programas de enriquecimiento de uranio o tienen tecnología para hacerlo es más alto que nunca. Mohamed El Baradei dijo: tenemos que desarrollar un nuevo enfoque internacional o multinacional a este problema, garantías nucleares. De lo contrario, tendremos que enfrentar no a 9 estados que tienen armas nucleares, sino a otros 20, a 30, que tienen la capacidad de desarrollar armas nucleares muy rápidamente. La semana pasada, Corea del Norte se convirtió en la 9ª potencia nuclear. Además de Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, Pakistán, India e Israel. Israel nunca ha reconocido la existencia de su programa nuclear, pero se cree que tiene alrededor de 200 armas nucleares. Organizaciones de ayuda advierten que millones de norcoreanos podrían morir de hambruna y de hambre este invierno en caso de que la comunidad internacional decida suspender el envío de alimentos a ese país. Michael Higgins, del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que el organismo necesita más fondos en forma urgente. Higgins dijo: afrontamos una situación crítica en este momento. El Programa Mundial de Alimentos está intentando alimentar a 2 millones de personas en ese país. Solo llegamos a 1 millón de ellas. Solo contamos con el 10% de los fondos que necesitamos. El invierno se acerca. Este será un invierno duro. Por todo eso, es la época del año cuando la fruta y los vegetales no están al alcance de la gente más pobre. La abogada defensora de derechos civiles, Lynn Stewart, fue condenada a 28 meses de prisión. Los fiscales federales le habían pedido al juez que le diera una condena de 30 años, pero el juez federal, Sean Coyle, dijo que no creía que Stewart representara la amenaza que el gobierno describía. Coyle dijo que no había pruebas de que sus acciones hayan dañado a ninguna víctima. Hace 20 meses, un jurado la halló culpable de conspirar para ayudar a terroristas y de mentirle al gobierno. Stewart fue liberada bajo fianza con una apelación pendiente. En Sri Lanka, al menos 103 personas murieron el lunes, luego de que un camión bomba explotó al lado de autobuses repletos de soldados. Este fue el atentado suicida con bombas más letal en la historia del país. Más de 150 personas también resultaron heridas. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, condenó el ataque y exhortó al gobierno y al grupo Tigre Tamil a que reanuden las negociaciones. Más de 2.300 personas han muerto en incidentes violentos en Sri Lanka desde diciembre. En Nicaragua, más de 1.000 ciudadanos estadounidenses escribieron una carta abierta a la Embajada de Estados Unidos en ese país para exhortar al gobierno de Bush a que no interfiera en las próximas elecciones presidenciales. El documento, dirigido al embajador estadounidense Paul Trivelli, fue publicado la semana pasada en 2 de los principales periódicos del país. La carta decía: Estados Unidos no puede sostener que apoya las elecciones libres y justas mientras intenta controlar y manipular las elecciones de Nicaragua. El gobierno de Bush advirtió abiertamente a los electores de Nicaragua que no voten al líder sandinista Daniel Ortega. El mes pasado, el congresista Don Barton visitó Nicaragua y dijo que la ayuda a ese país sería suspendida si Ortega gana las elecciones. Barton dijo: es importante que la gente sepa lo que puede pasar si el Frente Sandinista de Liberación Nacional gana las elecciones. En noticias sobre la Organización de las Naciones Unidas, ingresará en el segundo día la votación para elegir al Estado que ocupará el cargo vacante para América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad, luego que los delegados no pudieron resolver un estancamiento entre Venezuela y Guatemala. Ninguno de los dos países consiguió los 128 votos necesarios para ganar, pero luego de 10 rondas de votación, Guatemala obtuvo una gran ventaja. Las votaciones se reanudarán hoy martes y podrían durar hasta que un país prevalezca o el grupo de América Latina y el Caribe decida proponer un candidato de consenso. La postulación de Guatemala para el cargo no permanente está fuertemente respaldada por Estados Unidos. En Estados Unidos, agentes del FBI llevaron a cabo un allanamiento en la casa de la hija del congresista republicano Kurt Weldon. El FBI está investigando si el legislador de Pensilvania utilizó ilegítimamente su influencia para ayudar a su hija a obtener contratos lucrativos en el extranjero. En otra noticia de Washington, el exdirector de la Administración de Fármacos y Alimentos del presidente Bush, Lester Crawford, fue acusado de mentir acerca de ser titular de acciones en varias empresas reguladas por el organismo. Musulmanes británicos condenan los informes de que el gobierno podría solicitar pronto a profesores universitarios que comiencen a espiar a estudiantes que sospechan que están involucrados en el extremismo islámico. El periódico The Guardian informó que se podría solicitar a profesores que denuncien a estudiantes sospechosos de apariencia asiática o musulmanes a una rama especial del gobierno. Abdul Bari, secretario general del Consejo Musulmán de Gran Bretaña, dijo: provoca temor en la comunidad musulmana, porque si los estudiantes de la universidad son espiados y en base a su religión o raza, entonces crearemos más dificultades, especialmente para la comunidad musulmana. Gemma Tumilty, la presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes, también condenó el programa de espionaje. Esto enfrenta a los estudiantes entre sí y al personal con los estudiantes, y solamente generará una situación en la cual los estudiantes musulmanes se sentirán aún más aislados e incluso más alienados de sus comunidades universitarias. También en materia educativa, la Organización de Derechos Humanos Israelí Guisha presentó una solicitud ante la Corte Suprema de Israel para que revoque una nueva política que prohíbe a los palestinos inscribirse en universidades en Israel. La solicitud fue presentada en nombre de Sawson Salameh. La mujer palestina de 29 años fue aceptada como estudiante de doctorado en química en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero se le prohíbe asistir a clases. El diario israelí Haaretz informa que la oficina del fiscal de distrito de Jerusalén ha comenzado a formular una acusación contra el presidente israelí Moshe Katsav. La policía israelí dijo que descubrió suficientes pruebas para acusar al presidente de violación, acoso sexual, fraude y espionaje telefónico. El abogado de Katsav dijo hoy que el presidente renunciaría si es acusado de algún delito. El miembro de la Knesset, Limor Livnat, criticó a Katsav por permanecer en el poder por tanto tiempo. Limor Livnat dijo: el presidente Katsav debería haber suspendido sus tareas desde el principio, cuando la policía comenzó a investigarlo. Lamentablemente no lo hizo. Hoy toma la decisión correcta, pero el presidente Katsav debería suspender sus funciones ahora, y debo decir que todo el asunto es muy triste, tanto para el presidente Katsav como para todos nosotros. El analista de noticias Zev Segal dijo que el país nunca ha enfrentado una situación como esta. Esto no tiene precedentes. Ha habido acusaciones, pero las denuncias contra un alto funcionario público son algo sin precedentes. No recordamos que haya sucedido nada igual, especialmente denuncias de delitos sexuales tan graves como la violación. Ni el pueblo ni la sociedad israelí jamás se enteró de algo semejante. En noticias de Guantánamo, el Cuerpo de Infantería de Marina impuso una orden de reserva a un alto abogado de la Marina y a un asistente legal luego de que revelaron nuevas acusaciones acerca del abuso generalizado en la prisión. La semana pasada, el asistente legal que trabajaba para la Marina presentó una declaración jurada diciendo que los guardias de la cárcel se jactaban en su presencia de haber golpeado a detenidos. Se informó que uno de los guardias admitió haber tomado a un prisionero por la cabeza y haberle golpeado la cabeza contra la celda. Otros guardias dijeron haber golpeado a prisioneros, haberles dado puñetazos en la cara y haberse negado a proporcionarles agua. La obra Mi nombre es Rachel Corrie finalmente se estrenó en Nueva York, en el Teatro Minetta Lane. En febrero, el New York Theatre Workshop canceló la obra en una decisión que fue ampliamente criticada. Corrie murió en Gaza hace casi 3 años, cuando se paró delante de una topadora israelí que iba a demoler un hogar palestino. La obra está basada en los escritos de Corrie antes de su muerte. Anoche, su padre, Craig Corrie, habló en Nueva York. Craig Corrie dijo: simplemente sentí que va a llegar aquí y simplemente supe que la gente que se preocupaba por nosotros mediante el Royal Court Theatre encontraría la manera de lograr que esto se concretara y se exhibiera aquí. Y por lo que hemos escuchado acerca de lo que se pretendía antes, estoy muy contento de que se exhiba con el cuidado con que se está haciendo. En otra noticia de Nueva York, el brutal asesinato de Michael Sandy fue condenado ayer en una manifestación en la alcaldía de la ciudad. Sandy, que era un hombre negro homosexual, murió el viernes luego de haber sido brutalmente golpeado por 4 hombres blancos. Conoció a uno de ellos en un chat en Internet. Entre los oradores de la manifestación de ayer se encontraba Leticia James, miembro del Consejo de la Ciudad de Nueva York. Leticia James dijo: La cita de Michael Sandy en su perfil de AOL decía lo siguiente: un verdadero amigo es el que llega cuando el resto de la gente se va. Hoy nos reunimos aquí porque nos rehusamos a abandonar a Michael Sandy. Nos rehusamos a abandonar a Kevin Abians, Russian, Brazil, Duane Prince y Sakia Gunn. Michael Sandy fue atacado y asesinado porque era joven, talentoso, homosexual y negro. Fue atraído intencionalmente a un lugar donde fue golpeado salvajemente. Y por primera vez, la población del país superó los 300 millones. Funcionarios del censo creen que se llegó a esta cifra histórica a las 7:46 de esta mañana. Según la dirección del censo, en Estados Unidos nace una persona cada 7 segundos, muere una persona cada 13 segundos y llega un inmigrante al país cada 31 segundos. En base a estas cifras, la población del país aumenta cada 11 segundos. Más de la mitad de la población vive en un diámetro de 80 kilómetros de la costa. Mientras tanto, Dakota del Norte está perdiendo población. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.